Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y hoy grabando dentro del coche, esperando a que salga Nuria, que lo hará ahora en 10 minutos, cuarto de hora más o menos, y dentro del coche con todo cerrado. Pero como estamos en el veranillo de San Miguel, pues no sé lo que aguantaré, porque empieza a apretar y encima voy con una camiseta negra, o sea que lo mismo, seguramente el episodio esté grabado en varios trozos que luego juntaré. Espero que la calidad sea suficiente y no haya que quitar ninguno por que esté mal grabado o porque se haya metido demasiado ruido. Bueno, pues al lío, os cuento. Bueno, ya sabéis que hace tiempo, durante el coronavirus, tenía ahí una muela que se me partió, que estaba con una endodoncia hecha, había que hacer una reconstrucción. Bueno, pues ha vuelto a dar un poco por saco. El tema es que aparte de dar por saco esa muela, la que tengo detrás de ella, que es la del juicio, era muy grande. Tenía además un pico que me estaba clavándole la mandíbula inferior, porque ahí no ha salido la contraria, no tengo muela del juicio inferior, está por dentro todavía de la encía y no ha salido. ¿Qué pasa? Que durmiendo pues debo de apretar la mandíbula y el problema es que muchas veces me despertaba con dolor en la mandíbula inferior. Entonces pues nada, visita al dentista y valoración del hombre que me quite las cuatro muelas del juicio que tengo. En principio pues no estaba muy por la labor, así que hemos quitado solamente la que estaba ya fuera. Además tenía una caries y estaba molestando un poco a la que tengo, aquella muela coronavírica que os decía antes, ¿vale? Entonces, pues el jueves pasado me la quitaron, por eso no pude estar en WinTablet, porque es que no salí de allí muy bien. Me habían quitado hace muchos años otra muela y aquello fue, pues eso, un dolor de muelas. Fue horrible aquella muela, como tardaron en quitarla. Y esta vez el dentista no tardó, pero es que ni 30 segundos de reloj, ¿eh? Impresionante. Lo que puede ser la muela primera que me quitaron, más de 20 minutos con anestesia y pasándolas, muy mal. Y esta que iba concienciado a pasarlo bastante mal y para nada. Un par de pinchazos en el paladar que se notaban, alguno en un punto un poco más doloroso. Hablar con el dentista, nada, 3-4 minutos para que aquello hiciera efecto. Y me dijo que tenía que notar presión, pero no dolor. Dice, te voy a manipular la muela, pero tú no tienes que sentir dolor en ningún momento. Y efectivamente, 30 segundos, dos movimientos y aquello ya estaba fuera. Eso sí, sangré toda la tarde por la encía. Y desde entonces, pues han pasado, si hoy es martes cuando estoy grabando esto, pues 5 días, ¿no? Y todavía me da cosilla morder por ese lado. Así que todo lo que voy comiendo lo voy echando para el lado derecho. Y evito así pues que se le meta algo por ahí, por la zona, que aunque ya va cerrando bien, pues todavía está dolorida. Ese era el tema de la muela. Luego también os quería contar que he estado pues liado esta última semana con el MacBook Air que tengo de Nuria. El tema es que eso se llevaba unos calentones del copón bendito. Y hace ya un par de episodios con WinTablet se llevó un calentón, pero majo majo. Intenté cambiarle la pasta térmica hace bastante tiempo, pero no lo conseguí. Y es que había un tornillo que no tenía yo forma de quitarlo. Estaba pasado y yo no conseguía quitarlo. Y pues eso, hace una semana fui a una tienda, conozco a través de un amigo al dueño y me hizo el favor de quitarme el tornillo. Y una vez quitó el tornillo, pues ya sí que en casa tranquilamente le cambié la pasta térmica, le puse pasta térmica nueva, monté todo. Y me pasaba una cosa muy curiosa, y es que no salía por internet. La wifi me detectaba las redes que tenía cerca, pero era incapaz de conectarme a ellas, o si lo llegaba a hacer, no resolvía nombres, no hacía nada. Pues nada, le empiezas a dar vueltas, que si puede ser el DNS, que si puede ser el WireGuard que tengo montado, ¿AdWireGuard o WireGuard? ¿Cuál era el que tengo yo? Para quitar la publicidad, bueno, pues ese le tengo montado, ya se me dio el nombre. Y digo, pues a ver si es que le tengo la excepción y no puede salir. Nada, estuve mirando de todo y no había tutía, no conseguía salir. Probé en varias redes wifi y, joder, en una en casa de mi suegro un día, pues parecía que funcionaba. Pero volver a casa y aquello no había forma. Total, que tocó desmontarlo y revisar todo. Y gracias a Javi de las redes sospechosos habituales y del podcast Mayor en 10 minutos, el cual podéis escuchar a través del feed, feedpress.me/sospechosos habituales, pues lo dijo, dice, me revisa bien las antenas, no vaya a ser que se hayan soltado. Y efectivamente, después de muchísimas pruebas y de estar varios días quitando y desmontando tornillos, pues conseguí ver que la antena estaba suelta. Lleva dos conectores, son redondos circulares tipo corchete, pues ahí puestos, y costó ponerlos bastante tiempo, pero bueno, al final se ha conseguido y ya funcionaba la wifi. Al final me lié la manta a la cabeza y le pasé de no sé cuál estaba a Monterrey, que es lo último que admite por el sistema y los años que tiene. Así que nada, también me ha comentado Fran de Friquismo Puro. ¿Ha sido Fran o ha sido? Sí, ha sido Fran. Que se le puede poner la última versión con OpenCore o LibreCore. Joder, madre mía, yo para los nombres. Lo dejo puesto en la nota del programa porque así lo miro luego y os lo cambio, ¿vale? Y nada, ya está funcionando y bien, parece que la wifi va bien, el sistema recién formateado pues va bien, así que ahora hay que usarle. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a hacer cosas en casa, pues la cabra tira al monte y en vez de coger ese o cogerlo Nuria para estudiar, pues Nuria sigue con su iPad y yo sigo con mi Lenovo 270, con el cual estoy cada vez más encantado. Me faltaría ponerle un teclado retroiluminado en español, pero bueno, pues tengo un teclado extranjero con pegatinas y no es retroiluminado. Y cambiando de tema, pues me llegaron más consultas, pero las voy a dejar para el siguiente, así no tengo que editar mucho luego. Y en este voy a dar contestación a un mensaje que me escribieron por Mastodon, el usuario Antonio. Y es que me enlazaba un vídeo de TikTok y comentaba que debe enganchar mucho ese juego para exponerse de esa manera y que qué opinaba yo. Bueno, pues el vídeo se ve a un policía jugando mientras estás pidiendo el DNI con un juego en el móvil. A ver, pues está mal, y es que eso no tiene razón de ser. Luego voy a hacer una pequeña matización. Ya digo, en el caso del compañero no está bien hecho, pero bueno. Os digo, yo cuando estoy despidiendo, sí miro el móvil, ¿vale? A lo mejor no es todo lo bien que debería de ser, pero hay momentos y momentos de mirar el móvil. El compañero que está despidiendo lo que está haciendo es escribir en el teclado y al lado, entre el teclado y su cuerpo, tiene metido el móvil. Eso, la imagen que da siempre es muy mala. Si el móvil lo tienes, por ejemplo, en el cajón, pues se puede mirar de reojillo de vez en cuando. Yo también lo que hago, sobre todo, es cuando se está despidiendo el DNI y se está haciendo en la máquina, en la impresora, ahí hay unos minutillos, minuto, minuto y medio, dos, en los que si llevas un rato sin mirar el móvil, pues te levantas y como la persona ve que tú estás esperando a que salga el carné, pues estás mirando el móvil. Es como si fuera un tiempo muerto muy claro en el que puedes mirar el móvil. Lógicamente, ponerte a jugar, pues no lo veo, pero para nada, ¿eh? Eso hay que ir con ello por delante, no está bien hecho. Que mires un mensaje que te hayan mandado, que mandes un mensaje a alguien, una cosa rápida, sí, sin problema. Yo creo que al fin y al cabo todo el mundo lo hace. Es más, la gente que se pone delante de nosotros, la mayoría de las veces no suelta el móvil y siguen, o bueno, niños pequeños siguen jugando, y gente mayor sigue contestando redes sociales y cualquier cosa sin mayor miramiento. Y otra cosa que quería comentar, por ejemplo, el otro día nos llegó un ciudadano con un DNI en el que no se veía su firma. Bueno, puede pasar que a lo mejor no hayas puesto la firma o que... No, pero es que en este caso no se veía la firma y se veía el código de barras del talón foto donde tenía que haber ido la firma. Eso es lo mismo, es fallo del compañero que ha estado expidiendo ese DNI, porque no has visto que la firma no ha aparecido. También es fallo del ciudadano, pero bueno, el ciudadano, bueno, es que era una persona mayor. Sabe que en el DNI va su firma y que puedes tener problemas si no sale. Pues yo creo que ese hombre ni lo miró y pasó olímpicamente. O cuando le hayan puesto el primer problema en cualquier sitio, vas y te lo renuevas y haces cualquier cosa para tener un DNI en condiciones. No lo que traía este hombre, que bueno, pues era imposible. Era imposible tener ese DNI en vigor o estar haciendo cualquier cosa con ese DNI. Y lo voy a ir dejando por aquí. Más o menos llevo 10 minutos y ya os he dicho antes que está apretando bastante el calor y me voy a tener que salir ya del coche. Así que nada, ya sabéis que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed feedpress.me/sospechososhabituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós. Siento que en el episodio que acabáis de escuchar se haya metido el ruido de los coches acelerando al pasar al lado mío. Este disclaimer lo he añadido con Voice AI. Tiene mejor voz que yo, pero creo que no queda aún tan natural como una persona hablándote. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.